Si pregunto no responden. Si pregunto no responden. Si pregunto no me responden. Respeto y orden, respeto y orden. Imponen a la fuerza. Y si pregunto no me responden. No me responden, no me desorden. Me explota la cabeza. Y si pregunto no me responden. Respeto y orden, respeto y orden. Imponen a la fuerza. Y si pregunto, no me responden, no me responden, no me desorden, explota la cabeza. Hey. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Que Suene Farco, el programa que te acompaña semanalmente desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, trayendo distintos sonidos. Ahora es el turno de no uno, sino dos proyectos musicales recomendados por una radio, muchas voces, haciendo honor a su nombre. La radio nos trae las voces de Mili Arce y luego de Pachi Herrera, dos cantautores, compositores de Córdoba. Seguimos por Córdoba. Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy traje para compartirles canciones de Mili Arce. Mili Arce hace canciones, toca la guitarra, es integrante de la banda Nube de Magallanes, que presentamos también en esta sección. Ella tiene un estilo indie rock alternativo y también es contadora. En un ratito ya nos va a estar presentando mejor su música y espero que les guste. Familiarse. Soy de la provincia de La Rioja, vivo en Córdoba capital, hago canciones. Es mi estilo indie rock alternativo, con uso de paisajes sonoros que acompañan la imagen de la canción. Espero que les guste mi música. También soy parte integrante de la banda cordobesa Nube de Magallanes. Bueno, espero que disfruten y tengan un lindo día. Saludos. buenos días a toda la audiencia. Hoy traje para compartirles canciones del Pachi Herrera. El Pachi Herrera es un charanguista, cantante y compositor argentino de música folclórica, nacido en San Salvador de Jujuy. Amaranto Chañi fue el encargado de poner por primera vez un charango en sus manos, cuando apenas contaba con 11 años. A los 16 años, se unió al grupo de Ricardo Vilca durante el año 1996. Por el año 99, ya radicado en Córdoba, formó un quinteto al que llamó Inti Guaira, con el que recorrió escenarios a lo largo y ancho del país por casi 15 años. Espero que les guste esta música tanto como a mí. El arca la pasionaria te de burro rica rica, el quimpe la sombra y toro palo amargo manzanilla, chancal agua y toronjil, chachacoma te de ruda, eucaliptus y albahaca, palo chango muña muña, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. Paray, lara, lara, lay, lara, lara, lara, lara. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. La pulmonaria y el sauco, la jarilla con el paico, la valeriana, el cedrón y la cola de caballo. Para el alma el incayuyo, el tilo y loja de conga, la menta con el llantén, poleo y la tola tola. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La la la la la la la la la la la la la la. Bailecito de los yuyos que armoniza nuestras almas. Hola, soy Pachi Herrera, charanguero jujeño, radicado aquí en las sierras de Córdoba. Contarles que, bueno, desde aquí de Córdoba estoy con varias actividades artísticas. Una es lo que estoy haciendo con el Club El Charango Córdoba, un proyecto que ya tiene, que está por cumplir 3 años, que son, es un grupo grande de charanguistas que viven aquí en la provincia de Córdoba, y yo los he congregado y les doy talleres rítmicos y de canciones. Y después me acompañan en algunos lugares, ya sea en presentaciones mías o en presentaciones que hacemos con el Club El Charango. Y los voy a estar dando los dos talleres en agosto, el 10 en Capital y el 25 de agosto en Sierras Chicas, en Sal Si Puedes, en esa zona de Unquillo, va a ser el taller. Y a la tarde vamos a tocar en el aniversario de los Duarte en Sal Si Puedes, el 25 de agosto. También, bueno, estoy grabando ya la segunda parte, empezando a grabar la segunda parte del disco Eterno Umbral, que hemos presentado en Córdoba y Buenos Aires, y vamos, cuando lo termine, vamos a repetir las presentaciones en octubre y en noviembre en Córdoba y en Buenos Aires, en un teatro, en el CAF en Buenos Aires y en Córdoba seguramente en Estudio Teatro. Y también, bueno, tengo algunas presentaciones en septiembre, voy a estar por Tras la Sierra, en la Peña de Fabiana Rojo, en Villa de las Rosas. También voy a estar en octubre, vamos a hacer algunas presentaciones con toda la banda. Y en noviembre vamos a estar en Brinkman, en el interior de Córdoba, en Rafaela, Santa Fe, también en La Pampa, Buenos Aires. El 25 de octubre se hace la Noche de los Museos y voy a estar con toda la banda tocando en Cerro Colorado. También va a haber una presentación en Cosquín. Y además del disco Eterno Umbral, estoy terminando también el disco Cerro Bayo, que es un homenaje a la obra de Atahualpa Yupanqui con el Chuzo González Quintana. Y eso también seguramente lo vamos a presentar en fines de octubre o noviembre en un teatro. Así que bueno, gracias por difundir mis canciones. Pueden escuchar mi música ahí, ya saben, en todas las plataformas. Buscan Pachi Herrera y están mis 6 discos para escucharlos y compartirlos si es que les gusta. Y yo agradecido mucho con ustedes por esta comunicación, y ojalá que la música nos junte en cualquier lugar, en cualquier momento. Abrazo grande. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Cuando me toque partir, quiero ser piel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Viene, compadre. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semillas de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Que suene. Séptima temporada. Hoy les presentamos a Lisandro Báez, músico vecino de la comarca, nacido en Balcheta, que nos cuenta cómo fueron sus inicios. Escribir lo que es escribir desde chico. Yo vengo de una familia de bajos recursos y cuando tenía 6 años me pusieron en una escuela hogar en la que nos tenían estudiando bastante, y entonces cuando aprendí a escribir ya empecé a escribir poesías. era algo que me gustaba. Tengo por ahí, mi mamá tiene una poesía que escribí con horrores de ortografía, pero que fue mi primera poesía. Después estuve en competencias de poesías y esas cosas, así que lo de escribir desde siempre, creo. En cuanto a la música, la guitarra la agarro en la adolescencia y después fue como cuestión de tiempo hasta que se mezclaron las dos cosas. Lisandro nos comparte sus sentires al componer. Porque creo que cada canción trae un mensaje, y si una persona se toma el tiempo de escuchar una canción tuya, tenés que ser lo más claro posible y captar esa esencia que pueda transmitir algo, ¿no? Yo creo que esa es la, por lo menos esa es la música que a mí me gusta, la que vos conectás en la letra, en lo que dice. Pero bueno, es todo un camino, así que... A pesar de que Lisandro empezó con la poesía y la música de niño, tiene poco tiempo en escenarios. Nos cuenta que en la actualidad está en una banda de folclore, Caja Chica, donde allí toca el bajo. Porque yo era lo que se le dice un escritor de nicho. Yo estaba en mi casa nomás escribiendo. De hecho, hasta ahora es poco lo que me he presentado. Con Caja Chica hace 2 años, aproximadamente 2 años. Con ellos toco el bajo nomás, tengo como un perfil bajo ahí, estoy. Quiero recorrer nuestro camino una vez más. Volver es uno de los más emotivos de los temas, donde le canta a su lugar, a su madre. Nos contó que además se ha encontrado con gente que al escucharlo se identifica, se reconoce. Esta canción se llama Volver. La escribí para mi mamá. Nace de haberme venido de Balcheta. El haberme venido despertó en mí como un sentimiento de nostalgia, de decir... quiero volver a mi pueblo y quería hacerle una canción a mi mamá, y es como que en cierta forma se entrelazó lo que es mi mamá al sentido de pertenencia del pueblo también, ¿no? Hay un lugar allá que se llama el Cerro de la Cruz, que es un cerro, hace de cuenta el Cerro de la Caballada de acá, y donde vos podés ver todo el pueblo. Y hubo un tiempo que estuvimos viviendo en ese barrio también, vida de pueblo, por así decirlo. Entonces, esta canción es como para mi mamá y a la vez habla del pueblo también un poquito. Su jardín, preocupada por el precio de la vida, sin saberlo yo, ella puso en mí lo que tenía. Ella supo ser el sol, el aire, mi existir. Conoció las injusticias de la vida, sin saberlo yo, nunca la sentí, me protegía. Yo era flor, quería crecer y quería comerme el mundo con mis alas de papel. era un fulgor, corría por ahí. Travesuras, guardapolvos y sonrisas, el cerro de la cruz que me vio crecer y no me olvida. Y aunque el tiempo ya pasó, ese niño sigue en mí. Tiene un nombre este sentir, ese es María. Tiene su color, yo tan solo soy una semilla. Yo era flor, quería crecer y quería comerme el mundo con mis alas de papel. Quiero suena un bosque de piedra que me invita a recorrer. Las hermosas chacras me llenan de vida, caminos de ida para restaurar tu ser. Bajo de las vías, llegando a la bomba, un paraíso me encontré. Desde el cerro alto de la cruz del pueblo, brindo por Valcheta que no para de crecer. Los invito también a los oyentes a que me sigan en las redes. Me encuentran como Lisandro Báez en el Facebook generalmente, porque estoy cada tanto subiendo canciones que voy componiendo. Las compongo, las escribo, las grabo yo. También tienen sus errores ahí en grabación y cosas de esto, pero porque lo hago todo yo en casa. Así que nada, si les gusta, pueden comentar y buscarme en las redes. Desde la comarca Viedma Patagones, reportó para el que suene Radio Encuentro. Pasión picante como el fuego, me queman los deseos de ser mejor amante. Me lastima la piel, la culpa del contacto, del roce y del impacto de ser como la miel. La herida es cicatriz que viene a recordarme que puedo lastimarme en donde soy feliz. Condenado a usar caparazón. nacemos y morimos con tu sombra por detrás. Soledad, eterna compañera sin descanso hasta el final. Mi nombre es Ñoray, soy oriundo de Capilla del Monte, Córdoba. Comencé a tocar la guitarra a los 15 años y a componer mis canciones a los 17. Luego a los 19 años, aproximadamente, ahí por el año 2012, nace mi primer proyecto fuerte, que sigue vigente al día de hoy. Cumplimos 12 años, llamado Los Bichunos. Siempre tuve mis canciones ahí latentes, aparte de este proyecto, y bueno, ahora están saliendo las primeras como solista a la luz. Llamando a gritos alguna mirada, berrinche tonto que no ayuda en nada. Niño inocente, no tiene la culpa. Adulto ausente, recuerda tu cuna. Para furu, para furu, raira, raira, raira. Pide de más. Teme perderse sí mismo. Busca encontrar la libertad que se quitó. En la prisión del desamor se esfuma. Pide un renglón, llama a su Dios. Plaga es él, su excusa mentira. No puede hallar la explicación de su de lluvia y sal. Es su mirar caricia. Vasija del alma. despedirse del todo, sentir la añoranza. El intento fue grabado y producido a partir de marzo de 2023 y fue terminado de masterizar en marzo de 2024. Luego tuvo un proceso de diseño de tapa más el cuelgue místico característico de los artistas y fue publicado el 21 de junio para el solsticio de invierno y el año nuevo del sur. Quien me ayudó a producir y grabar las canciones es Gaby Merlo en su estudio Las Ventanas. También participaron en este disco Conrado Asia en un solo de guitarra, Juan Peralta tocando el bajo, Juli Baravalle en trompeta y bueno, Gaby Merlo en batería, cajón peruano, bajo y producción. También participaron Tato Grenada, José Búfalo en tambores de candombe y Ferri Barola tocando el piano. La música, las melodías, las armonías, las letras son algo que no busco demasiado, que intento que llegue la inspiración, que baje la poesía, que baje la música. Por eso también son canciones que están muy poco forzadas, más bien se elaboró la producción musical una vez que estaban listas las canciones, o sea, ya estaban compuestas. Y siempre apuntando a la composición desde ese lugar, desde lo espontáneo, desde lo que va llegando, más que desde sentarme a escribir o sentarme a componer. Así que por eso también tienen ese mensaje, creo, como que es un poco universal en algún punto. Hay algunas canciones más viejas que otras. Este EP fue una selección de muchas canciones y quedaron algunas antiguas, algunas más actuales, pero con la proyección de seguir grabando y seguir compartiendo las canciones. Pueden encontrar este EP, esta música en YouTube buscando El Intento Ñoray. También pueden buscarme en Instagram como Ñoray. Ahí hay algunos otros materiales también para chusmear. Y bueno, espero que se escuche, que se difunda, que llegue a algún corazón lejano o cercano. Gracias por el espacio y bueno, que viva el arte, la música y los encuentros. Se me escurre entre las manos el atardecer como agua de vertiente. Thank you. ser, el anochecer que perfuma los recuerdos. Que perfuma los recuerdos, enfrente del mar, enfrente del mar, la nostalgia del presente. En las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Aguaterito de cosecha, gurisito tranqueado, mete pata pa'l molino, que el agua se terminó. Como cada semana desde hace 7 temporadas venimos recorriendo sonidos de todo el país, de algunos puntos sobre todo donde hay radios comunitarias como la que estás escuchando y las que han reportado en el día de hoy, la semana que viene, la semana anterior, desde donde nos escuchan. Nos gusta saber a nuestro Instagram que suene Farco o qué proyecto musical les gustó, les trajo, o directamente sigan a los proyectos que en estos tiempos también es el insumo principal de compartir y de guardar la información y los sonidos, como lo hacemos acá en este programa. Ya llegando al final, me voy despidiendo por acá. Cebalino, Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Saludos para Mole también, La Plata, Buenos Aires, Radio Futura. Mole. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado este recorrido junto a nosotros y esperamos encontrarnos en la próxima semana. Nos encontramos en la próxima. Porque en casa hay que ayudar, de su alpargata peluda, el gordo ya se asomó, la paja come la chaucha y el niño traga el dolor. Métele pata chiquito, que no es tiempo pa' pensar. Si el cardo te clava y duele, a la noche lo saca. Atate los pantalones, que no los vas a alcanzar.